Electroshock. Bien, Industrial Heads, como se los prometí, aquí está la segunda hora, un especial, bueno, del especial de How Job, pero esta segunda hora corresponde a un especial dedicado únicamente a los proyectos paralelos de Daniel Merrier con algunos invitados. Y que, pues bueno, ustedes están escuchando esto en la segunda hora del programa, la segunda parte en un solo programa. Sin embargo, el desfasamiento real de esta segunda hora con relación a la primera de este programa 229 tiene ni más ni menos que un mes de desfase, que bueno, de hecho se los comenté en alguna ocasión, es la razón precisamente más poderosa, la razón real del por qué tuve que terminar el programa de Electroshock, porque pues bueno, ya no tenía realmente, ya no tengo el tiempo que yo quisiera poderle dedicar a este programa para no sacrificar la calidad que se les venía ofreciendo alrededor de estos ya 5 años de programa. 5 años, se dice fácil, pero la verdad es que fue muchísimo trabajo el que hubo detrás de este proyecto para Radio Universidad, y el cual pues bueno, se llevó a cabo, aparte de que fue con todo el apoyo de Radio Universidad, como el apoyo de ustedes, ya que ustedes, nuestro público, fueron quienes realmente hicieron posible que el programa estuviera tanto tiempo al aire, porque siempre tuvimos el apoyo de ustedes, tanto en el Facebook, tanto en el blog, que el blog ha registrado niveles de audiencia altísimos. Ya no pasa últimamente, y bueno, digo, no los culpo, porque pues, realmente ya no se dan una vuelta al blog, porque ya no hay nada nuevo, que espero estar trabajando en eso muy pronto. Les prometo estarles dando noticias acerca de eso, porque traigo por ahí revoloteando algunas ideas para mejorar el blog y no dejar del todo a Electroshock, pero simplemente pues bueno, ya no con el mismo compromiso que tenía hasta hace un mes de estar entregando un programa nuevo cada semana. Y bueno, Luis Cyberhead continúa con ustedes aquí en este programa especial, la segunda parte de How Job, pero está dedicada a los proyectos paralelos de How Job, y vamos a comenzar con el proyecto Clean, que fue uno de los primeros proyectos que tuvo Daniel Merrier paralelos a How Job. Clean inicialmente fue un proyecto formado por Daniel Merrier con el vocalista Thorsten Meyer, quien nada más fungió como tal en el primer álbum, en el Designated Memories. Luego y después en el Second Path tomaría el mando total Daniel Merrier, pero esto fue en 1997, para el 1997 y 98. Para el año 2000 cambia el nombre de Clean a Cleaner y graba el álbum Solaris, y un año después vuelve a cambiar nuevamente el nombre de Cleaner a Clear Vision y edita el álbum Deception, el cual fue pues ahora sí que la, vamos a decir que el cierre de esta trilogía de Cleaners, y que se enfocaba un poquito más por el lado synth pop en comparación a lo que venía haciendo en sus primeros discos como Clean y Cleaner, que estaba más enfocado hacia el future pop, bueno, future pop entre comillas, porque realmente para ese año ya estaba bastante explotado, y bueno, Daniel Meyer era una de esas personas que odiaba a muerte el término. Y bueno, vamos a tener un bloquecito triple precisamente con esos tres proyectos, ya que pues realmente viene siendo uno solo en su, vamos a decir que en diferentes etapas y con diferentes evolución cada uno en tanto en sus formaciones como en su sonido. Y van a escuchar enseguida en este bloque a Clean Come Believe del álbum Designated Memories del 98, del 97, y luego enseguida Cleaner con LSD Eyes del álbum Solaris del 2000, y terminamos con Clear Vision del álbum Deception del 2001. Aquí va este bloquecito triple en Electroshock especial, último programa especial de How Job, proyectos paralelos. We'll be right back. Electroshock. Bien, como se los mencioné, terminamos este bloquecito triple con Clear Vision y The Cold, perteneciente a su álbum Deception del año 2000, una producción de Accession Records, anteriormente Cleaner con LSDI, y comenzando el bloque Clean Come Believe del álbum Designed Memories, y ahora vamos a pasar con otro proyecto más, también paralelo de, bueno, obviamente todos estos proyectos de esta segunda parte son paralelos de Daniel Mayer, pero este que vamos a tener también es un proyectazo, la verdad, porque no solamente cuenta con el talento de Daniel Mayer de How Job, sino que es un proyecto entre Daniel y Andreas Mayer, quienes, bueno, no tienen ninguno de los dos guardan relación, no son familiares, por supuesto, pero para quien no recuerde a Andreas Mayer o Andy Mayer es nada más ni nada menos que la mente maestra detrás del proyecto Formatadri, y que también tuvo un proyecto paralelo llamado Tija New, que pues bueno, no tuvo mucha repercusión, pero Formatadri fue una de esas figuras importantes dentro de la escena electro IDM de principios de los 90, y pues bueno, hace este proyecto llamado Newt con Daniel Mayer, y graban dos álbumes, el titulado menos 263 grados centígrados en 1997, y en el 99 edita 37 grados centígrados, además de un EP para Face Shifting, que pertenece precisamente al primer álbum. Y vamos a tener enseguida a Newt, aquí está con esto que pertenece precisamente a su álbum de debut, menos 237 grados centígrados, una producción de Quantum Loop, y aquí está Newt con Abyss en Electroshock. I'm Bueno, y continuamos este programa especial dedicado exclusivamente a los proyectos paralelos de How Job. Y pues bueno, enseguida, así muy rápidamente, lo que vamos a escuchar es otro de los proyectos más populares de Daniel Mayer, y que también es uno de los primeros proyectos paralelos que hizo. Es el proyecto por todos ustedes conocidos llamado Architect, y el cual se formó, bueno, él lo dio a conocer en 1998, aunque en 1997 ya había grabado un demo para promocionarse de manera independiente. Y bueno, Architect tiene hasta la fecha, ahora verán, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes. Bueno, esto contando la serie de Upload Select, que fueron dos álbumes de remixes que aparecieron en el 2011. Y pues bueno, Architect debuta en el año 1998 con Galactic Supermarket, uno de los mejores álbumes que ha hecho Mayer, con el concepto minimalístico de drum and bass y ambient, y que contenía también muchísimos elementos de IDM, que luego después se fueron tornando más precisamente hacia el IDM, fue dejando un poco atrás el drum and bass, y para centrarse finalmente en una, bueno, a partir del 2007, en una forma extraña de rhythmic noise, aunque bueno, no llegó del todo a considerarse como rhythmic noise. Y en las últimas producciones, el Mind del 2013 para ser más preciso, se vuelca nuevamente más al lado ambiental en el que él estaba muy marcado en el año de 1999, cuando grabó aquel extraordinario álbum 99, y que pues bueno, nos hace precisamente recordar aquellos buenos años de How Job con otro concepto totalmente diferente. Y pues bueno, se quedan con Architect, y esto pertenece a su álbum de 2007 llamado Lower Leap Interface, Architect con Catching Target. Y seguimos aquí en Electroshock, un programa, bueno, una segunda hora completamente sin cortes y sin límite de tiempo. Se quedan con Architect y regresamos en un momento. Oh, shit. Bien, seguimos aquí en Electroshock con este programa especial, la segunda hora del programa especial de How Job, pero ahora dedicado a los proyectos paralelos de Daniel Mayer. Y vamos ahora con otro bloque triple. Este es un bloque doble y pues viene a cargo de dos de los proyectos menos conocidos de Daniel y que surgieron en el año de 1998-99. Estoy hablando de Dots and Dashes y de Hexer, dos proyectos que fueron creados a base más que nada de drum and bass. Están centrados completamente en el drum and bass y un poco de IDM también, que pues la especialidad de Daniel. Pero Dots and Dashes es un proyecto formado por, aparte de Daniel Mayer, no es un proyecto solista, sino que está formado por Daniel Smartzik, que también es miembro hasta la fecha de How Job, mientras que Hexer sí ya es un proyecto única y exclusivamente de Mayer. No sé qué quiso demostrar, no sé si quiso demostrar que hacía que también sabía hacer buen drum bass el solo, pero pues bueno, estos proyectos no se dieron tanto a conocer ya que se movían más dentro de los terrenos electrónicos, todavía un poco más subterráneos, no tanto dentro de la movida industrial, que pues bueno, de por sí en 1998 era subterránea, pero el drum and bass apenas estaba así como que en pleno auge gracias a gente como ahí se me olvidaron ahorita los nombres, como Goldie o como el señor Ronnie Size, quienes fueron pues ahora sí que de los más fuertes y que pues también fueron culpables de que los proyectos Dots and Dashes y Hexer no se dieran tanto a conocer a nivel masivo, a nivel comercial. Y pues bueno, vamos a tener este bloquecito doble de drum and bass para quienes van a decir que pues no tiene nada que ver con Electroshock, Pero pues bueno, son proyectos de Daniel Mayer y pues habrá quien le gusten. A mí en lo personal me gusta mucho el drum and bass. Aquí está Dots and Dashes comenzando este bloque con Air Cutter, que pertenece precisamente a su álbum de debut de 1998. Bueno, y único álbum, Dots and Dashes. Aquí está con Air Cutter. We'll be right back. Electroshock. We'll be right back. hands for the label. Ok, este otro programa, iba a decir programa, este otro proyecto que escucharon hace un momento fue Hexer. Lo que escucharon fue Tribe Loop, y a pesar de que Hexer comenzó en 1998, todavía hasta el 2010 continuaba Mayer produciendo algunos tracks, vamos a decir que como su alter ego. Y lo que escucharon hace un momento pertenece a la recopilación Alpha Cut 10. O Alpha Cut volumen 10, es una recopilación del sello Alpha Cut Records, y que pueden encontrar únicamente a través de esa recopilación. Bueno, aquí estuvo Hexer, al principio Dots and Dashes, y ahora vamos con otro de los proyectos que surgieron a partir del año 2000-2001. Estoy hablando de HMB, que fue un proyecto entre Daniel Mayer y Victoria Lloyd, a quien conocemos por el proyecto Clairvoyant. Y pues bueno, este proyecto estaba más inclinado hacia el future pop en aquel entonces, y pues bueno, dieron por resultado el álbum Great Industrial Love Affairs, que fue su única producción en el 2001 a través del sello Flatline, y que en América se editó a través de WT2 Records. Y aquí está, sin más, HMB con Wanted, de ese álbum Great Industrial Love Affairs, aquí en Electroshock. We'll be right back. Electroshock. Cerrando este bloquecito doble, escucharon a Mayor con Shipwreck, que pertenece al soundtrack original del videojuego Tao Feng Fist of the Lotus. Bueno, la gente que juega videojuegos sabrá de qué estamos hablando. Yo la verdad ni siquiera tenía idea que esto existía. Y bueno, esto apareció a través del sello Something Else Music Worlds del 2003. Y pues bueno, aunque Tao Feng fue el álbum de debut, por decirlo así de alguna manera, de Mayor como solista, realmente, pues bueno, Mayor ya venía produciendo bajo su propio nombre como Daniel Mayor desde 1997. Bueno, lo sacamos hasta este momento porque el álbum fue del 2003, pero en 1997 empezó a hacer precisamente sus experimentos drum and bass, aparte de lo que ya habían escuchado hace un momento con Dots and Dashes y con Hexer, pero bajo su propio nombre. Empezó en 1997 con Contra Technique y bueno, tiene algunos otros EPs como tal, de EPs de 12 pulgadas que se pueden conseguir únicamente en vinil, o bien pues búsquenlo por ahí en Soulseek en internet y pues seguramente van a encontrar algo de material de Mayor en sus primeros días. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con otro proyecto más que es Destroyed, que vamos a decir que es el último proyecto hasta la fecha que ha editado fuera de How Job Daniel Mayer, y que de hecho muchos pensamos que How Job ya no iba a regresar, sino que iba a continuar con Destroyed, ya que de cierta manera Destroyed continuaba ahí, ese ahora sí que ese How Job en el que se quedó en el año del 2005. Destroyed lo seguía seguía, vamos a decir que cultivando ese estilo, pero con algunas nuevas tecnologías, algunos nuevos sonidos de propios de las nuevas tendencias musicales, y que pues bueno, dio como resultado este proyecto en el cual estaban involucrados, aparte de Daniel Mayer, estaba Lil Demon y estaba Sebastian Oldman, el cual este último bueno pertenecía ya a otro proyecto de IDM llamado Polyspace. Y pues bueno, Destroyed editó hasta apenas el 2010, si mal no recuerdo, su último disco. Ya bueno, ya no se ha sabido de que haya editado algo nuevo o que vaya a editar algo nuevo como tal, pero bueno, tiene dos álbums, el Future Prophecies y el Loudspeaker del 2004 y 2007 respectivamente, y el EP Silent War del 2010, para quienes estén interesados en conseguir más proyectos de Mayer. Y sobre todo bueno, Destroyed, muy muy recomendable, sobre todo porque su sonido es muy parecido al de How Job. Y enseguida pues aquí está Destroyed, y esto pertenece a su álbum Loudspeaker del 2007, Run and Hide. Y bien amigos, ahora sí que con esto ya me despido. Lo que escucharon hace un momento fue al proyecto Stand Deck. El track se llama 25 Hours y pertenece al álbum Ultra High Tech Violet, que apareció en el año 2008 a través del sello Artifact Records. Y bueno, ¿por qué lo dejé hasta el final a Stand Deck? Pues bueno, por una razón muy sencilla, porque Stand Deck, de todos los proyectos que pasamos en esta segunda hora, es el único proyecto en el cual no está involucrado Mayor. Aquí en este proyecto están los hermanos Jörn y Sven Schulman, los cuales en los inicios de How Job pertenecieron precisamente a su alineación. Jörn Schulman como multiinstrumentista y programador, mientras que Sven únicamente creo que tocó la guitarra en un track. Sin embargo, pues bueno, pasó finalmente por How Job. Y con Ultra High Tech Violet, Stan Deck retoma un poco de lo que era precisamente el How Job de sus primeros días, y Artifact Records confía en ellos para editar este extraordinario álbum. De veras, búsquenselo, si lo encuentran, cómprenselo, muy muy bueno. Bueno, ya tuvieron ahí una muestra con este espectacular 25 Hours, y pues bueno, ya no me queda más que despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias de veras por apoyar a Electroshock durante estos 5 años como programa de radio, y les prometo que pronto vamos a tener algo diferente, y que va a ser únicamente a través del blog, para que estén por ahí por favor pendientes. Y espero que sea muy pronto, ya que pues bueno, como saben, no tengo todo el tiempo que yo quisiera, y precisamente es por eso que se me ocurrieron varias ideas para el blog, para dedicarle únicamente el tiempo justo que tenga libre y que le pueda dedicar al blog. Pero muy pronto les voy a tener más noticias a través del blog y a través del Facebook, para que no se despeguen. Y pues bueno, hasta pronto, muchísimas gracias de veras, un abrazo a todos ustedes, nuestro radio escuchas, que de veras, de todo corazón, gracias, gracias por estos 5 años de programa, y que pues bueno, son de ustedes. Ahí están en el blog, electroshockradio.blogspot.com, este 229 y los 228 anteriores, los pueden bajar, los pueden escuchar todas las veces que quieran. De hecho, los pueden subir a sus páginas, a sus blogs, con toda confianza. Tomen el material de Electroshock y compártanlo, no hay ningún problema. Ya por ahí no lo han solicitado, y de veras, con toda la confianza del mundo, tómenlo y pónganlo en sus blogs, en sus páginas de Facebook, donde ustedes quieran. Ese material es completamente de ustedes. Hasta pronto, Luis Cyberhead se despide de todos ustedes. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 4. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Trip Noisy, No More Trip, cortesía de Alex Lysergic. Salida, FLA Vector, fábrica, cortesía de Cinematic Records. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.